Martes 15 de enero. Creación de los animales terrestres. Los animales terrestres y los seres humanos fueron creados el sexto día. Génesis capítulo 1, versos 24 al 31. Así como hay una correlación entre el segundo y el quinto día, se ve también una correlación entre la división de la tierra y el mar en el tercer día, y la población de la tierra en el sexto. Esta secuencia ordenada de los eventos de la creación nos presentan un Dios de orden. Comparar con 1 Corintios capítulo 14 verso 33. Así como el quinto día, el texto indica que Dios creó en el sexto una diversidad de bestias, ganado y cosas que se arrastran. No hay un antepasado único para todos los animales terrestres. En cambio, Dios creó muchas estirpes diferentes y separadas. Nota la expresión según su género, especie, en Génesis capítulo 1, versos 11 y 21, 24 y 25. Algunos han intentado usar esta frase para sostener la idea de géneros fijos, idea tomada de la filosofía griega. Los antiguos griegos pensaban que cada individuo era una expresión imperfecta de un ideal invariable, conocido como tipo. Pero esta fijeza no es consistente con la enseñanza bíblica de que toda la naturaleza sufre por la maldición del pecado. Romanos capítulo 8, versos 19 al 22. Sabemos que las especies han cambiado, como lo expresan las maldiciones de Génesis capítulo 3. Elena de White escribió acerca de una triple maldición sobre la tierra: la maldición después de la caída, después del pecado de Caín y después del diluvio. ¿Y cómo se ven los parásitos y depredadores que causan sufrimiento y violencia? La expresión según su género se entiende mejor al examinar el contexto en el que se utiliza. Escucha Génesis capítulo 6, verso 20, Génesis capítulo 7, verso 14 y Levítico capítulo 11, versos 14 al 22. ¿Cómo se aplica la expresión según su especie? ¿Cómo nos ayudan estos ejemplos a comprender la frase de Génesis capítulo 1? Génesis capítulo 6, verso 20. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Génesis capítulo 7, verso 14. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Levíticos capítulo 11, versículos 14 al 22. El gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la abubilla y el murciélago. Todo insecto alado que anduviere sobre cuatro patas tendréis en abominación. Pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre cuatro patas, que tuviere piernas, además de sus patas, para saltar con ellas sobre la tierra. Estos comeréis de ellos: la langosta según su especie, el langostín según su especie, el argol según su especie y el agab según su especie. La frase según su especie no debería interpretarse como una regla de reproducción. Más bien, se refiere al hecho de que hay diversas clases de criaturas involucradas en las respectivas historias. Algunas traducciones bíblicas usan la frase de diversas especies, que parece ser más fiel al contexto. En vez de referirse a la fijeza de las especies, La frase se refiere a la variedad de criaturas creadas en el sexto día. Desde la creación han existido muchas especies de plantas y animales.